flipar. Ya se respira en el ambiente la ilusión por disfrazarse entre la gente. Esperen y aguarden, mañana será tarde. Ven y ya que esto empieza, esto es solo un momento. Poco a poco se va sintiendo aquí el carnaval. Mañana será tarde, te trae el carnaval. No te muevas en un momento, lo vamos a contar. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Mañana Será Tarde, semana carnavalera, y lo hemos intentado mostrar con esa introducción murguera que hemos hecho. Pero bueno, vamos a presentarnos primero como siempre. Aquí a mi izquierda Rubén. Buenas tardes, Rubén. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿de qué te disfrazas este año? Uf, me disfrazo de muchas cosas, pero va a ser una mezcla. Es sorpresa. El lunes me vestiré de jardinero, de guardia civil. Bueno, sí. Pues a ver si subes alguna nota. Para las multas a 110, así que... Cierto, es verdad, que han reducido la velocidad de la autovía, así que sí, ten cuidado. Sí. Que a ti te gusta mucho correr, Rubén. Bueno. Eso bueno. Es la intimidad. A mi derecha, Carlos González. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Y tú de qué te disfrazas? Pues yo voy ahí de vaca. ¿De vaca? Sí, sí. Bueno, pues ahí también podemos hacer algunas fotos. Y esta semana... semana carnavalera, no podíamos hablar de otro tema, así es que hemos traído de invitado a Irene Rangel, directora y presentadora de Febrero Express, programa de carnaval que se emita en Onda Campus. Buenas tardes, Irene. Muy buenas tardes, Elena. Nos vas a contar de qué se va a hacer en estos 5 días carnavaleros, ¿no? Te voy a contar lo que tú quieras que te cuente. Y también tenemos a David Vega, la agenda del carnaval de Febrero Express, ¿no? Hola, David. Buenas tardes, sí, sí es así. Bueno, y tú también nos contarás algo del carnaval, lo que has aprendido en este tiempo en el programa, ¿no? Os contaré algo, sí. Sí, porque David era un aprendiz, era un reto para el programa, ¿no es así, Irene? Era un reto, pero ha salido muy bien, ¿eh? Yo sí. Estoy súper orgullosa, se lo digo siempre, además. Claro, sí, yo lo veo súper murguero. Un experimento, guapo. Hay que invitarlo aquí. Era un experimento de carnaval. Y sí. Ya pronto nos superará en conocimientos a Rosa y a mí juntas. Bueno, sí, se merece un zumito. Rosa es otra chica del programa. Rosa es otra chica del programa de Flores Express, que también habla de murga. Pero bueno, que nos estamos desviando. Jaime Fuentes, nuestro técnico, que también es de Febrero Express, no quiere participar porque él... Es Jaime sí, técnico. Sí, pero aquí Jaime ya ha hablado y en Febrero Express no. ¿Cómo que ha hablado? ¿Cuándo ha hablado? Una vez, me parece, ¿no? No, me lo no, has dicho no, tú, no, además. No, ha hecho la entrada de Star Wars. Pues ya está, colaborado. En Febrero Express se dedica solo a darle los botoncitos. Aquí también. Bueno, pero ya ha hablado. Es lo que se le da con nosotros, bueno, no. Bueno, y aquí, ¿por qué estaba indignado con la ley Sinde? Si no, tampoco hablo. Así es que, bueno, pues antes que nada, ponemos una música que, por cierto, esta semana la elige él, Jaime, nuestro técnico, porque él es carnavalero. Así es que, a ver con qué nos sorprende. Hey. Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía, samba da Bahía. Maria nega bebê, você sabe o valor do gemê. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Vem Maria nega bebê, vem Maria toca de vez. Vem Maria quero você, vem Maria para a Bahia. Vem Maria caipirinha, vem Maria pra alegria. Vem Maria pra feijoada, vem Maria dança molhada. Bueno, y antes que nada, como llevamos haciendo ya unas cuantas de semanas, vamos a empezar con nuestra peculiar Somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Bienvenidos una semana más a nuestro Somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Esta semana tenemos a 4 concursantes, así es que, sin más espera, vamos con nuestra primera sintonía. En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal, ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Bueno, Irene ha saltado demasiado, así es que lo vamos a dejar que diga que cuál, qué serie es. ¿Qué serie es? No, Serrano, me declaro fan absoluta. Yo creo que ya hay todos, ¿no? A mí no me gusta. David, fuera la canción, sí. Fuera de los Serrano. No, Serrano no. ¿En serio? No, los Serrano. Pero aquí no hay quien viva. Pero si los Serrano marcaron mi infancia. Sí. Bueno, estaba bien, pero era un poco... Yo los Serrano los veía, sí, pero... Para locas quinceañeras. David, fuera de ese estudio. Mira, yo tengo que decir que los Serrano marcaron una era, pero... Vamos, claro que sí. Muy, pero el final... Y a mí me el final, el final no, yo no vi el final. Yo no lo vi. Es el momento igual en el que Marcos y Eva se marcharon de la serie sí acabó. Pero, o sea, para mí... Y yo dejé de verla. Pues es la primera temporada, dejé, porque vamos. Anda, ¿qué dices, David? Sí, yo vi un montón. Bueno, y aquí no hay quien viva, es verdad que se emite el mismo día. Pero yo lo grababa, o veía los Serrano. Grababa uno y veía otro. Elena, el momento de la cabina de fotos. ¡Ay, qué bonito! Es que tenemos que confesar que Irene y yo somos fan de Fran Pérez. Pero Elena, esto no se dice en la radio, ¿eh? Como que yo no me avergüenzo. No lo tienes por cantar, ¿no? Porque... Por lo que sea, bueno. Pero... yo no sé qué está pasando aquí. Que yo no... Pero bueno, Irene, vamos a lo nuestro. Que sí, yo creo que se están riendo un poquito de nosotras. Porque igual, tenemos a ese ídolo, pero es que no nos entiende. Desde luego que no, somos unas incomprendidas como Calimero. La verdad pero... es que no nos entiendo, ¿no? Fran Pérez tiene su encanto. Caniche cantautor, hombre. Esa, sí. Es el poder de la guitarra, a mí me encanta Fran Brea. Pero bueno, Irene, cuéntanos un poquito de qué va la serie. Pues la serie es la historia de Diego y de Lucía, que se casan. Diego es viudo y tiene 3 hijos, y Lucía es una señora divorciada que tiene 2 hijas. Y se casan estas 2 personas que eran novios de la infancia y se van a vivir juntos a la misma casa en Madrid. Al barrio de Santa Justa. Exacto, y es la historia pues de la convivencia de la familia. Sí, exactamente. Y bueno, también personajes así, bueno, aparte de sus hijos, Marcos, Guille, Curro... Tengo que decir una cosa. Tete, Eva, dime. Una cosa fue patético, Santa Justa, claro. Sí, pero sí, por eso digo que hasta el momento en el que Marcos y Eva se marcharon, la serie era guay. ¿Dónde está Santa Justa, Clan? Fue un intento de ¿dónde estaba, música. ¿Dónde está Marcos sí, Serrano cantando? Eran raperos, vamos a dejarlo ahí. A toda mecha, no era rap, a por favor. A toda mecha. Bueno, pues ahora la portamos una especie de graffiti, bueno, que graffiti eso se hace con pero el eso. Pine, pero bueno. No critico más porque es vuestra serie favorita, así que seguí hablando. No, no, o sea, yo no digo que sea favorita, simplemente digo que es una serie que yo creo que ha marcado mucho. A mí me ha marcado. Al principio tenía una historia medio en condiciones, después ya... Y el final ya fue en la leche. Yo realmente es que el final no lo vi. Pues yo sí lo vi, el final. Vi ese momento solo en el que Antonio Resina, el personaje, se cae por el puente. Y de repente se despierta junto a Lucía. Pero es que yo no entiendo esto. A ver, ¿se supone que lo tenían grabado esto desde el primer capítulo? No, eso es lo más gracioso. Eso es lo más gracioso de todo, porque si sois observadores, yo es que soy muy... me fijo en todo, lo siento. Y me di cuenta que cuando... bueno, eso, lo que decía antes, que Diego se cae del puente, se despierta junto a Lucía y vas a desayunar, que es como empezó la serie. Y si os dais cuenta, todos los personajes visten de la misma manera que vestían en el primer capítulo, pero con 6 años más. Claro. Y a mí eso me pareció, o sea, me pareció un detalle cuidado por parte del vestuario, pero también un poco cutre, porque sí, los veías con la misma ropa, pero mucho más mayor, Currito, ese niño adorable. Vamos, que la voz que tenía en el primer capítulo tenía, comparado con la que tenía en la última. Vamos, el niño ya tenía pelos en pecho. Ya, y volvió, bueno, de hecho volvió Fran Perea, porque Fran Perea, sabéis todos que en los últimos capítulos no aparecía. En los últimos capítulos, no, en las últimas temporadas, perdón. Y Eva tampoco, y, vamos. Y, pero Eva no, fue, Eva no fue, Verónica Sánchez no fue y Fran Perea sí. Es que Verónica Sánchez al final terminó como renegando de los Serrano, ¿verdad? Sí, un montón, o sea, como sacó esa vergüenza, avergonzó, perdón. Pues esa serie te dio la fama, Verónica. Pues sí, desde luego. Pero es que, a ver, no sé por qué la gente... Es que yo conozco gente que se avergüenza también de los Serrano. Y los Serrano, pues no. Todo, pues yo me declaro fan absoluta. Todo el mundo mucho con esa serie, yo sí, creo. La mayoría del mundo la vi. No, o sea, la mayoría de la gente la ha visto. Y no pongas esa cara a David, porque tú también la has visto. Yo la he visto, pero porque me ha tenido que tragar, como no. Ya. No, yo por ejemplo, alguna parte sí. David es la típica persona que se avergüenza de ver Los Serranos. No, tenemos un espécimen. No, vamos a ver. Yo he visto mil veces aquí no que en viva, pero alguna vez en la FDF o en la 7 echan algún episodio y lo he visto. Echan, yo lo he visto este fin de semana. Ah, pues yo no sé. Quiero verlo. Pero son los capítulos más actuales, en los que viene Manu, un primo de Tete. Sí, no. Yo los últimos que he visto fue cuando aparecen Satu, el de Águila Roja y Pepa Niorte, o sea, ya estaba muy... Sí, que son Satur y Catalina de Águila Roja. Y son pareja, Sí. Es muy gracioso. Son pareja los Serrano. Satur, es que no sé cómo se llama los Serrano. Yo tampoco lo sé. Bueno, Javier Gutiérrez, el personaje de Javier Gutiérrez estaba en la cárcel y mientras... Josico, pero creo que le llamaba Lourdes. Sí, puede ser. No sé, al final la serie terminó desvariando mucho ya, Sí, al final sí, pero... Bueno, y un personaje súper curioso que recuerdo es Joan Manuel, el cantautor novio de Eva. Me siento que esta conversación está solo participando Irene, A mí me suena, pero no me acuerdo. Hombre, yo creo que no sé quién es. ¿No me acordáis de Joan Manuel? Ese cantautor, guitarrista... Que no se lavaba. Perro flautísimo. Me acuerdo de Boliche. Boliche. Perro flauta. Boliche era lo más. Oh, Boliche. Sí, Boliche, ah. Y Valgano, pero mi favorito de todos era... Chucky. No, Raúl. Ah, Raúl. Con esa cara de tonto Chucky, enamorado de África. Sí, ay, África. Y una cosa que me sé, por ejemplo, no sé, que DVD, el DVD es David, DVD, de Adrián Rodríguez. Química, claro. Ay, qué enamorada estuve yo de Adrián Rodríguez. Yo... Y de Víctor Elías. Sí, de los dos a la vez. Era un malote en la serie, iba de malo. Sí, sí. Sí, era un malote. Es anda, el piche de química ya no tanto, ¿eh? No, me refiero a Víctor Elías, al que hacía de... Guille, pero es que Guille era genial, es verdad. Yo a mí me hacía muchísima gracia. No sé, la verdad que es que era una familia... Yo me acuerdo... Familia en española. Serrana. Me acuerdo de lo de la escobilla del váter, que siempre era el recurso clave para sacar confesiones. ¿Y el capítulo en el que Marco se tiñe de rubio, Elena? Hombre, y canta nuestra... Sí. Que se hizo un piercing en el pezón. Sí, sí, sí, me acuerdo yo. Pero Carlitos también es un friki que de los sí, que yo lo he visto, pero que yo hasta cierta época, ya en la época claro en la que se fueron claro, Marco y yo, Eva, yo igual, ¿eh? Yo ya igual. No tenía el mismo gancho, ¿no? Yo, sí, yo sí, mejor claro. Dicho, cuando apareció Aquí no hay quien viva, que no, tenía por bastante... Favor. Yo, para mí el capítulo en el que fue Raquel, la del sueño de Morfeo. Sí, que cantó... Uno más uno son siete. Que es la canción que estábamos escuchando de fondo. La cantó con Fran Perea y me acuerdo perfectamente que hizo un grupo que era el mismo, no me acuerdo cómo se llama, era un grupo súper... Los Berberechos. Los Berberechos. Ese mismo. Con Chucky de batería. Chucky. Y África en el piano, de eso sí que y cantaron una canción que Irene a mí nos gusta mucho, que se llama ¿Qué va a ser? De La 9. La 9 de su primer disco. Bueno, y el personaje de Candela. Candela, es era genial. Desde que se fue también, pero cuando se fue... Fiti. Que Candela cuando se fue también perdió muchísimo. Sí, no, no. Candela era un personaje, parecía que no, pero era un personaje importante. Sí, aunque fuese secundario era importante. Mayormente... Mayormente. Bueno, yo recuerdo que hasta el gobierno hizo una campaña que se llamaba Mayormente. No me acuerdo de qué iba, ¿ah, sí? Pero sí, sí. Pues yo eso no lo sabía. Pero lo de Candela, a mí, esa misma actriz también, si os acordáis de aquella serie llamada Manos a la Obra. Oh, sí, ay, sí. Importante por allí. Favor. Era un papel secundario, pero cuando se fue ella ya perdió gracia. Sí. Bueno, me encantó. De Manolo. Pero bueno, y ahora salió. También está en Física y Química. No, estaba. O sea, estaba hasta la última temporada. Uy, todos han pasado a Física o Química. Pero no es lo mismo. Los Serrano... Claro que no. Física o Química es... No sé, tampoco he sido muy fan yo de Física o Química. Es no, Física yo y si acaso ya Química, mejor dicho. Por decir de alguna manera... Sí, sí, sí. Y bueno, si ¿sí algún personaje más memorable que recordemos de los Serranos? Bueno, el, no hemos hablado del hermano de Diego, Santi. Lo iba a decir yo. Oh, ¿cuál Lurdita, se con Lurdita? Lurdita. Lurdita es que era monja. A mí Santi me hacía mucha gracia con el cuadro del padre. Del padre. Era y con el bastón de su padre, creo que era. Era brutal. Bueno, de hecho, los capítulos que he estado viendo yo este fin de semana era porque se ven obligados a vender la taberna. Y entonces, pero nunca se lo confiesan a sus respectivas mujeres. ¿Verdad? Eso dio más pena. Entonces, por la mañana, cuando supuestamente se van a la taberna, van con un carro de compra, con todos los trastos que tenían en la taberna, y Santi con el cuadro de su padre. Es muy gracioso. David tiene una risa muy graciosa. Una pena. Acabáis de presenciar la risa de tonto de David no, con no, un micrófono. No, está más colorado con tomate. Es verdad, estamos muy bien. Bueno, yo creo que ya no tenemos nada nuevo que decir los Serranos, ¿no? No, la verdad que no. Pues venga, Jaime, ponos la siguiente sintonía. Es muy guay, ya verás, es genial, es una, esa sí que se nos va mal. Y verá, muy guay, vas a ver, usa reglas para romper, tu colega puede ser. Y verá, en su cole no hay rival, y verá. ¿De la clase de gimnasia? No, ese soy yo. Oh. ¿Pero quién es esa chica y por qué le he dedicado una canción? ¿Alguien ha cogido mi almuerzo? Piperán, piperán, en su cole no hay rival. Piperán, nadie puede con ella. Piperán, piperán, una líder natural. No te cogerán, piperán. O contra ti no podrán, piperán. ¡Genial! ¡Un anillo de madera! Bueno, todos la conocemos, ¿no? Bueno, de hecho la letra lo ha dicho, que serie es. Bueno, David, ¿qué nos cuentas de Piperán? Pues yo sinceramente no me acuerdo. O sea, sí sé quiénes son los personajes y la serie, pero no recuerdo ningún episodio, ¿no? No, y nadie lo recuerda. Yo me acuerdo de Piperán, claro que sí. Pues venga, Irene, que es muy Piperán porque tiene el pelo rojo como ella. Irene es igual, ¿eh? Así oye, que cuéntanos. Pero si no te acuerdas de ella, ¿cómo vas igual? He dicho que el personaje sí me acuerdo, la serie también. Vale, vale. Pero no los capítulos aquí de estudio, a ver, yo es que era más de la banda del patio, pero Piperán también me gustaba mucho. Ay, pues hay muchas, las dos. Nikki, no, Milo. Yo recuerdo especialmente un capítulo en el que se tiñe el pelo de verde y otro en el que su madre se hace humorista. Son los dos capítulos que recuerdo más. Yo tengo que decir, tampoco me acuerdo especialmente de momentos de la serie, pero sí que recuerdo, por ejemplo, a su madre que siempre le dejaba el bocadillo. Y le decía, ¡Pepi! ¡Pepi! Es verdad, su hermana pequeña, no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco recuerdo cómo se llama. Milo, su amigo, que es el... es el chico de la clase de gimnasio. No, ese soy yo. Y Nikki, su amiga. Su amiga era la súper inteligente. Su amiga, súper inteligente, sí. Y ella con los patines, patinando. Mm. Era un poco desastre. Yo quería ser como Piper Ann en el sentido de aprender a patinar. que nunca se me dio muy bien. Yo es que pues... no sé, no me acuerdo ahora mismo de la serie. Pero no recuerdas ni haberla visto. Pero que ha visto, que me suena la música, me suena... Eso de, no, no era el profesor de clase. No, es el chico. ¿Es el chico de la clase de gimnasia? No, ese soy yo. Pero no recuerdo la serie ahora mismo. Yo me acordaba de la canción y cuando me has enseñado la foto, el personaje se me ha venido a la mente, pero... Bueno... A mí no me suena, pero... Piper Ann era lo más. Bueno, le he enseñado la foto porque yo en carnavales me he disfrazado de Piper Ann. Vale, era carnavalera. Piper Ann. Primper Ann. Primper Ann. Primper Ann, ese medicamento, ¿no, David? Bueno, pues parece que Piper Ann nos ha sacado pocas palabras, que no nos acordamos mucho de ella, ¿no? Poquísimo. Así es que... Vamos a dejar ya por finalizado nuestro particular, somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Y ahora Rubén y yo vamos a leer, bueno, y Carlin también, vamos a presentar el informativo nuevo que hemos añadido al programa. Buenas tardes, semana tranquilita en conciertos. Y es que el próximo viernes 4 de marzo comienzan oficialmente los carnavales en Badajoz y en diferentes puntos de la región. Pero, ¿qué son los carnavales para la población? Aquí tenemos dos casos extremos. Buenas tardes, Irene Murguera, perteneciente a Murguer Queen. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. David Vega. Buenas tardes. Simplemente se disfraza los días y ya está. Así es que cuéntanos, ¿qué son para ti los carnavales? Pues para mí los carnavales son el como la culminación de un proyecto, el fin de un trabajo y el celebrar precisamente eso, que ya no te... Todo lo que has hecho lo enseñas y lo muestras al público pues esperando que guste, más o menos, pero que guste y celebrar que has conseguido tu objetivo un año más. Muy bien, ¿y para ti, David, qué son los carnavales? Pues para mí, pues es una fiesta más que en la que no hay colegio, no hay instituto, no hay universidad, y divertirse y disfrazarse con los amigos. Irene, oponte. Me opongo totalmente. Pues dile. Absolutamente fuera de mi programa, ya. No, en serio. Me opongo totalmente. ¿Cómo que es una fiesta en la que simplemente no hay colegio, David? Pues no lo sé, yo lo veo así porque, no sé, tampoco me he dado cuenta de lo que tenemos aquí en Badajoz. Ya se nota. Solo te tienes que salir a la calle en los 4 días que dura el carnaval. Ya, pero es que no me gusta, no me resulta interesante. Pues entonces vete, ¿no? Si no te gusta, vete en carnaval. Pero en mi ciudad no me voy a ir en carnaval. ¿Por qué? Si no te resulta interesante. Pero me resulta interesante vestirme y estar con los amigos. No me parece un buen argumento, lo siento. Bueno, demos por finalizado esta discusión absurda sobre los carnavales. Venga, Rubén, ¿qué noticia traes? El viernes es el final del concurso de murgas de Badajoz. De las 8 seleccionadas después de unas reñidas semifinales, mañana día 4 se elegirá el ganador entre 8 de las finalistas. Además, como otros años, previamente se desarrollará un desfile de comparsas infantiles por parte de la ciudad. El domingo a las 3 de la tarde comenzará el desfile de comparsas, grupos menores y artefactos. Con salida desde la Avenida Santa Marina, los diferentes grupos recorrerán gran parte de la ciudad para finalizar en la Plaza de San Francisco. Y el martes día 8, en la barriada de San Roque se despedirá los carnavales con el entierro de la sardina, con desayuno, desfile y algo que comer mientras vemos por última vez el carnaval de Badajoz. Miguel Ángel Solá, prestigioso actor argentino, llega este jueves 3 de marzo a la Sala Trajana de Mérida en una obra en la que él, junto a Blanca de Oteiza, son los únicos personajes protagonistas de Por el placer de volver a verla. La reggae party llega a Cáceres este viernes 4 a la Luna de Chomín en la Plaza Mayor de Cáceres. Y ahora pasamos a nuestra sección de cine que nos la contará Carlos González. Bueno, pues la Filmoteca de Extremadura este mes de marzo ofrece a todos los amantes del cine una selección de algunas de las mejores películas españolas que se rodaron durante el pasado 2010. Esta semana, a causa de los carnavales, el Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz, el Centro Cultural Alcazaba en Mérida y la propia Filmoteca en Cáceres descansan pero no desesperan. La semana que viene os informaremos de las respectivas filmaciones. Y hasta aquí nuestro Mañana Será Tarde Noticias. Disfruten de los eventos. Os dejamos con la música y que pasen una feliz semana. Estás escuchando Mañana Será Tarde con Elena Romero. Bueno, pues como aprovechando que han venido aquí Irene y David, que nos cuenten un poquito en qué son los carnavales de Badajoz. Así es que contadnos, ¿qué tenemos el viernes? Pues el viernes hay que ir, aparte de, por supuesto, al desfile infantil de comparsas, hay que ir al ayuntamiento a ver a la pregonera de este año, que es Soraya. No porque sea Soraya, sino Soraya porque Pollega. Hay que ir cada año a ver el pregón. Claro que es sí. Es como el inicio, ¿y dónde, hombre, será el pregón? Pues en el balcón del ayuntamiento, así que todo el mundo a San Juan y disfrutar de ello, porque después a las 10 empieza la final de Murga. A la final de Murga. Y bueno, muy reñida por ahora las semifinales, sí, que sí, acabaron, la verdad, ayer. Acabaron ayer y un nivel altísimo. Y a ver si ya sabemos quiénes son los afortunados que se han colado en esa final. Y bueno, hay que decir que nosotros hemos hecho cola, ¿verdad, David? Sí, para conseguir las entradas. Dura cola que es, bueno, de toda la noche, ¿no? Como... Sí, no, de toda la noche y de varias noches incluso había gente. Porque yo fui... A ver, mi hermana va al colegio al lado de la Plaza de Toros y fui a recogerla el martes y ya había gente allí haciendo cola. Madre mía, qué locura. Y bueno, pues tú, Irene, y también David, pero ella más porque ya ha estado en el teatro, que has vivido las murgas muy de cerca, todas las actuaciones. ¿Te vas a mojar y a ver si algún favorito para que gane? Yo tengo mi favorito, pero no creo que puedo decirlo. No puedo, si no, mis oyentes de febrero por eso se van a enfadar. No. Bueno, pero tú tienes tu favorito, ¿no? Hagamos una cosa, escribámoslos todos en un papel y después ya de que se diga el ganador, vemos si hemos acertado. Venga, me parece bien, vamos a escribirlo. Venga, yo también lo hago. Y a ver, bueno, Rubén, ¿tú has seguido las murgas? No, porque como que... Rubén no es murguero. No, vamos a ver, me gusta, no, pero Rubén, que no voy a verla. ¿Y tú, Carlito? Yo soy de la ideología de David, yo tampoco soy muy partidario de... una cosa... A mí me gusta... No, vamos a ver. Lo de David era falso. Era falso, se ha vuelto súper murguero este año. No, sí, este año ha dado el cambiazo, vamos ahora con el programa de radio. Estoy tan orgullosa de él. A Carlos a lo mejor le pasa como a mí. O sea, a mí esto me sí que es el primer carnaval. Sí, sí. Pero... A mí los carnavales me gustan... Vamos, en su época no tanto tiempo como... programa, pero a mí lo que me pasa es que cuando veo murgas o veo chirigotas, pues a lo mejor me veo uno o dos y ya me canso un poco y lo cambio. Ay, la cara que le está poniendo Irene a Carlito. No, yo le entiendo, hombre, lo que pasa es que será que a fuerza de costumbre al final te terminas haciendo fan, porque en mi casa nosotros éramos todos muy fan, menos mi padre, y el pobrecito ahora pues nos tiene que aguantar. Mira, David también, claro, empezó entrando en el programa sin saber ni papa, Elena Romero. Yo hasta yo, porque Carlitos de aquí a dos años será el que más sabe y es más, será jurado del concurso de Murga. De hecho el año que viene la palearán por la calle. De hecho, el año que viene estoy pensando en meterme una murga. Sí, Irene, sí. Has hecho duradero. Sí, durará ahí, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Y tú, David, te mojas y dices algún favorito? No. ¿Tampoco? No, te voy a contar lo que pasa, que esta mañana David se ha mojado demasiado en el programa y ahora ya no quiere decir nada más. No, lo siento. No puedo. Bueno, pues si queréis saber por qué se ha mojado David, escuchad Febrero Pro. Muy bien, publicidad subliminal, así me gusta. Y bueno, ya el sábado, día grande para nosotros que nos disfrazamos, ¿qué hay? Pues nada, el sábado es una de las noches en las que todo el mundo sale a la calle a pasárselo bien, básicamente, pero durante todo el día habrá actuaciones de murga por todos por los sí, bares, las calles locales, de Badajoz. Sí. Así que yo recomiendo que para quien se haya quedado sin una entrada, para el López, que es donde mejor se vive de cerca, las murgas, en los bares. Y de todas formas, a lo largo de la noche, bueno, Irene, tú que te pregunto a ti, que eres murguera, que actuáis por diferentes puntos de Badajoz, ¿no? Porque exacto, yo ayer, o sea, uy, ayer no, el año pasado vi actuaciones de murgas en la plaza del ayuntamiento. Sí, a ver, por el escenario del ayuntamiento tienen que pasar obligatoriamente todas. Ah. Así que si una persona se pone allí el sábado por la mañana y no se mueve hasta el martes, verá absolutamente todas las murgas, pero... Pues ya sabes, David. Sí. Te veo con ganas. No, mi recomendación es que os enteréis del horario de vuestra murga favorita, que os hagáis un itinerario de bares y ya después de ver a vuestras murgas, pues que salgáis por allí. Claro, bueno, no pues... porque hay muchos bares y muchas actuaciones de la murga durante este fin de semana y de la semana que viene. Pues Rubén, Carlitos, ya sabéis, y os ponéis un poquito al día en esto de las murgas, ¿eh? Sí, ahora Carlitos con su disfraz de vaca. Vamos, Carlitos. Bueno, domingo, desfile de comparsas, ¿no? El domingo sí, será el desfile de comparsas, como todos los años, de grupos y comparsas de adultos, ¿no? Comparsas de adultos, grupo menor, o ¿cómo era, Elena? Grupo pequeño. Y por la calle de abajo. Uh-huh. Y Sale a las 7 de la tarde desde Puerta Palma, como todos los años, y hay pues 40, si no me equivoco. Sí, 40 unas 40 comparsas, más grupos, los grupos menores, claro. Más los artefactos. Pues tarde entretenida, ¿no? Pues no, sí, mal. Desde luego, y es largo el desfile. Da tiempo bueno. A que se luzca a todo el mundo. Esperemos que no llueva. Sí, eso bueno, esperamos. Os animamos a todos a que os paséis por el desfile, que seguro que no, que aunque no lo veáis entero, aunque veáis algunas, disfrutáis así de los colores del carnaval. Exactamente. Lunes, día fuerte también. Y lo mismo que el sábado, actuaciones de murgas y salir por la noche. Y ya el domingo se acaba todo. El martes, Elenita. O sea, el martes se acaba todo. El martes, pues sí. No te rías porque a mí me da mucha pena. No, al revés, sí estoy llorando. Es que yo lo digo así, pero realmente para mí ya se me están acabando los carnavales. Lo digo en serio. No sé, yo lo hablaba hoy en casa con mi hermana. Para ella solo es buscarse el disfraz y salir a la calle. Entonces en 4 días lo disfruta. Pero para mí es un trabajo de meses y meses que ya está llegando al final. Cuando llega el martes de carnaval, duermes a pierna suelta y el miércoles te levantas y dices, ¿qué hago ahora? Es a que ver. Es verdad, después y, de tantos pues, meses y meses... Claro, son semanas, pero... Pero bueno, al año que viene más y mejor, ¿no? Hombre, claro que sí. Si no, no tendría gracia si fuera todo el año. Tiene que ser especial. ¿Y febrero después qué pasa? Y febrero después, pues con mucho dolor de nuestro corazón también. Muchísimo se dolor. Se acabará la semana siguiente al martes de la sardina. Será el último programa, que además tenemos una sorpresa que todavía no se va a desvelar, pero que será una sorpresa para todos. Yo sí todos. La sé y la puedo decir. ¡No! ¡Ah, te matamos! Yo también la sé, pero joder, no que la quiero decir. No se dice hasta... No vamos a decir nada, vamos a animar a todo el mundo a que escuche febrero. El último programa y nada, y nos veremos el año que viene. Hombre, por supuesto que sí. Hombre, claro. Por supuesto que sí. Los dos programas que son los mejores de Onda Campo. ¡Viva! Así es que, bueno, pues esto es todo lo del carnaval. Bueno, también tenemos la expo de carnaval, ¿no? En la expo carnaval, pero la expo carnaval se acaba el viernes. Ah, el viernes, ¿y por qué dura tan poco? Pues porque era como una muestra que querían poner previa a los días de carnaval. Para que ya cuando empiece el protagonismo de las comparsas se lo lleven las comparsas realmente, en una exposición sobre ellas. Ah, bueno, el Museo del Carnaval siempre va a estar ahí para siempre que vayamos abierto. A visitarlo, veamos los mejores trajes de las comparsas y todo. Bueno, pues ya solo decía, anima a la gente que venga a Badajoz a vivir el carnaval, que es el mejor de España y del mundo. Y del mundo entero. una cosa que me han dicho que todos los hostales, incluso algunos hoteles están llenos, están completos. Sí, eso es verdad, claro que sí. Pues claro que se enteren los de Madrid, como dice una murga, si no todavía no se han enterado de que del Badajoz de carnaval debe ser interés turístico nacional. Y desde aquí hago un llamamiento, que yo en febrero pres lo hago todos los días, pero desde aquí no, a que si alguien tiene una cinta grabada de algún telediario o de algún informativo de una radio, de típico que sale mi hijo y lo voy a grabar, que hable del carnaval de Badajoz, pues que lo mande al Museo del Carnaval, que están recolectando documentos para hacer el carnaval de interés turístico nacional. Pues dicho queda. Si alguien tiene algo, que lo lleve al Museo del Carnaval de Badajoz. Bueno, esto ya vale, ¿no? Esto que estamos grabando aquí. es que no sé qué programa es, si mañana será tarde o febrero express. Es un mañana será tarde carnavalero. Es mañana será tarde express. Es un crossover. Lo decía Jaime. Crossover. No, sí, tiene sentido. Es un crossover. Bueno, ya vamos a dejar hablar del carnaval y vamos a pasar por la música que nos ha traído Jaime esta semana. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop mix up with samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. which have rock rhymes. One, two, three, four, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New hop and Bobby Bobby being the R and the bay. We got tab magnification, tab magnified like every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Bueno, Carlitos, pues cuéntanos qué nos traes esta semana para tu sección de cine. Bueno, pues los Oscars cumplieron 83 años en la bonita noche del pasado 27 de febrero, en la cual no hubo grandes sorpresas, ya que la gran triunfadora de la noche en la alfombra roja fue El discurso del rey, que consiguió cuatro estatuillas: a mejor película, a mejor dirección, a manos de Tom Hooper, mejor actor principal, el cual fue interpretado brillantemente por Colin Firth, y mejor guión original. Por otra parte, y no menos importante, Origen fue galardonada también con cuatro estatuillas: a mejor fotografía, mejor mezcla de sonido, mejores efectos visuales y mejor montaje de vídeo. La red social también jugó un papel importante en la gala, ya que consiguió tres Oscars a mejor guión adaptado, mejor banda sonora y mejor montaje. Por otra parte, The Fighter consiguió dos estatuillas más, sendas a mejor actor y actriz de reparto, Christian Bale y Melissa Leo, respectivamente. Estas cuatro películas fueron las grandes triunfadoras de la noche, aunque no hemos de olvidar el Oscar a mejor actriz principal, que se lo llevó Natalie Portman por su gran interpretación en Cisne Negro. La mejor película de lengua extranjera fue In a Better World. La mejor película de animación fue para hermanos de Toy Story 3. Y para finalizar, Booth of Love fue galardonado como el mejor cortometraje. Bueno, pues yo creo que no era una sorpresa que El discurso del rey iba a ser la más triunfadora de todas. Vamos, que pues el número de premios ha empatado con Origen. Lo único que claro que... tiene más importancia. Es importante. Y ya sin un poquito de prisa, que han dado más de tiempo, Carlitos, si no los estrenos esta semana. Bueno, pues esta semana se estrena Destino Oculto, que es un género de género thriller o ciencia ficción. En Tiempo de Brujas es de aventura y la protagoniza Nicolas Cage. Hispansi, que es un drama español de Carlos de la Iglesia. Mañana, cuando la guerra empiece, que es una película austrio-estadounidense, de Australia y Estados Unidos, de género de acción aventuras. Y por último, Rango, que es una película de animación y la voz principal la pone Johnny Depp. Bueno, pues habrá que ir al cine porque Irene está haciendo corazones con la mano. No, por Johnny Depp. No, pero yo quiero ir al cine, hace mucho que no voy, sí. Yo quiero seguir viendo ver. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Elena me prometió ir a ver Primos. Oyentes de mañana será tarde. Vamos, voy a decir una cosa para que todos oyentes vean. Oyentes de mañana será tarde, Elena farsa, prometió. La farsa que tienen como presentadora. Esta chica me prometió ir conmigo a ver Primos y nunca llegó a ir. Perdona, Irene, fuimos y no teníamos entrada. Pero otro día. Venga, pero vamos a ver el bueno, nada, que nos estamos desviando del tema. Bueno, pues ya nos despedimos corriendo, rápido y corriendo hasta la semana que viene. No sin antes recordaros nuestro blog. Tomorrow puede ser toolate.blogspot.com. Y nuestro correo para que nos mandéis cualquier chorradilla, hombre. Tomorrow será tarde @gmail.com. Bueno, pues os dejamos hasta la semana que viene con una canción del Desván del Dende, que ha elegido, muy carnavalera, que ha elegido nuestro técnico Jaime. Que paséis unos 7 feliz días, que disfrutéis del carnaval y que os disfracéis y os pongáis muy guapos. ¡Feliz semana! ¡Hasta la próxima! Noticia, como el sol que te acaricia mi calle de Badajoz. Son amores sin salida, son amigos de una vida, no los puedo yo perder. Por las esquinas más borrachas, caminar de su muchacha, mi calle de Badajoz. Que yo lo busco entre la gente, son los matices diferentes, no los quiero yo cambiar. Y una comparsa está tocando, Santa María está bailando y ya no se puede parar. Y es diferente, porque la gente revive por carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda al compás del corazón. Vente conmigo al carnaval de Badajoz. Dime sentido de la vida, dame licores a escondidas que me quiero enamorar. De la sonrisa más canalla, del corazón de la muralla, del que no quiere dormir. Una emoción desesperada, una canción de madrugada en mi calle de Badajoz. Y es diferente, porque la gente revive por carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda al compás del corazón. Vente conmigo al carnaval de Badajoz. Se desborda el compás.